Presentamos ahora temas bíblicos. Cuidado con lo que viene, la gran cruzada de milagros. Comencemos citando la Biblia en algunos textos. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Apocalipsis 16, 13 y 14. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda Pedro 2, 1 y 2. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2, 7 al 12. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Estas cuatro citas corresponden a cuatro autores, Juan, Pedro, Pablo y el Señor Jesucristo. La iglesia ya está en su cuenta regresiva. Muy pronto partirá para estar con el Salvador. Por tal razón, la actividad del maligno nunca había prosperado tanto como ahora, especialmente en esas cruzadas de tumbadores, sopladores, curanderos, soñadores, manipuladores, hipnotizadores de multitudes, etc. Es verdaderamente alarmante lo que está sucediendo. Pero mi mayor temor es que todo pueda desembocar en un escándalo tan grave en el que mueran tal vez miles de personas y que debido a esto el Evangelio sea virtualmente prohibido. La humanidad y los gobernantes son incapaces de distinguir el Evangelio de los gurú modernos, quienes se disfrazan con vestidos de ministros, predicadores y a veces evangelistas. El título de nuestro estudio obedece a un video que fue tomado durante una cruzada de milagros que se celebrara en Buenos Aires, Argentina. Este video es parte de la propaganda empleada por un grupo de cristianos para atrapar incautos. El encargado de los milagros que aparece en el video es un caballero de nombre Claudio Fritzson. Puesto que este video será visto, y es visto por muchas personas cristianas, en su gran mayoría, quienes tal vez no estudian mucho la Biblia y carecen además de una iglesia cristocéntrica, fieles a las sanas doctrinas, es entonces fácil comprender el peligro que representa este tipo de video para sus almas vírgenes. El tráfico de almas a cargo de estos individuos sin escrúpulo es en extremo peligroso. En Apocalipsis se habla de esto cuando dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, sobre Babilonia, la grande, la prostituta religiosa, porque ninguno compra más sus mercaderías, que es, por ejemplo, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres, dice al final. Apocalipsis 18, 11 y 13. Hace muchos años se oía hablar de trata de blancas, del tráfico de mujeres, cuando estaba de moda robarse a las mujeres para dedicarlas a la prostitución. Luego vino el tráfico de drogas, y con esto se han destruido casi dos generaciones. Por último, tenemos algo mucho más sofisticado, sin que la ley en ningún país persiga a estos traficantes, el tráfico de almas. Hombres y mujeres, cual mansos corderitos, acuden en tropeles a las citas que el gurú de turno organiza y se mueven al mandato del que pasea por la plataforma con miradas astutas de autosuficiencia y dominio del espíritu, el cual también se le sujeta, actuando ante cualquier antojo suyo. Teniendo pues esto en cuenta, sabemos que hay cristianos bíblicos y fieles a la palabra, que se alarman, pero esto no debe ser así, pues la Biblia predice estos días y habla de esos que se disfrazarían como ministros de Cristo, siendo en realidad ministros de Satanás. Pablo, por ejemplo, le dijo a los corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 13 al 15. Amigo, a aquellos cristianos que vieron o verán el video ya mencionado del Festival de Milagros, vamos a ofrecerles una crítica sana y constructiva a la luz de la palabra de Dios, ya que creemos que es necesario que cada cristiano, al verse rodeado de algo que le parece novedoso y extraño, lo examine cuidadosamente a la luz de la palabra de Dios. Eso mismo fue lo que hicieron los hermanos allá en Berea. Aunque quien les hablaba era el apóstol Pablo, nada menos. Y estos eran, dicen, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, apunta Lucas en Hechos 17:11. Ellos no se sintieron impresionados por un Pablo que soplaba saturado de un poder que le había derivado algún otro, tal vez Pedro. Tampoco Pablo les ofreció una doble porción, ni soplaba, ni tiraba a nadie al suelo, ni ofrecía sanidad, ni los milagros a repetir algunas palabras a modo de canciones para blanquearles la mente y prepararlos para recibir ese espíritu que les permitía luego cantar y hablar en lenguas. No había nada de eso allí. Pablo les predicó a Jesús como el Cristo, el Mesías, prometido por los profetas. Ese Jesús que había muerto y resucitado, ofreciéndole salvación y perdón completa a los de Berea también. El mensaje para ellos era muy claro. Nadie temblaba ni sentía que le pasaba como un fuego por el cuerpo, ni a nadie le importaba curarse de alguna enfermedad. El Espíritu Santo se valió de este mensaje sencillo y cambió sus vidas. Se produjo en ellos el nuevo nacimiento, especialmente después de comprobar que Pablo no era un embaucador y que todo cuanto enseñaba respecto a lo que los profetas habían dicho sobre el Salvador armonizaba perfectamente con las Escrituras. Por eso el resultado fue maravilloso. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Apunta más adelante, versículo 12, siempre en Hechos 17. Es verdaderamente sutil la forma como actúan los milagreros de hoy y cómo tratan de probar sus verdades, saltando de un texto a otro de la Biblia y muy de cuando en cuando citándole fuera de su contexto a fin de darle a su hipnotismo colectivo un toque de mensaje bíblico. A continuación examinaremos entonces el peligroso, el peligro involucrado en todo este asunto, especialmente en este video, pero esto se repite en todas las reuniones de estos tumbadores, sopladores y demás. En primer lugar, de acuerdo a este video, se juega con los demonios. El predicador luce muy, muy suficiente soberbio, como si tuviera a Satanás y a los demonios bajo su completo control. Manipula a la audiencia y luego llama a quienes desea para hacerlos caer públicamente, sin darles la mayor oportunidad. ¿Por qué? Porque toda la gloria es para Jesús, aunque claro, no aclara a qué Jesús se refiere con esto. No enfatiza la salvación del pecador, sino su sanidad física. A cada momento reclama que los demonios y Satanás ya están derrotados. Sus sanidades no son como las que ocurrían, por supuesto, en los días de Jesús, cuando el Señor se acercaba y solo tocaba al enfermo o como lo hacían los apóstoles. Este milagrero cuenta con un poder virtualmente ilimitado, y es él mismo, no Dios, quien decide que la noche será de milagros, por anticipado. Entonces el espíritu con el que trabaja le obedece a juzgar por los testimonios de los enfermos, y especialmente al notar cómo logra tumbar a quienes él quiere. Por supuesto que también cura por televisión, pues basta con que Claudio lo quiera para que suceda lo que Claudio ordena. En algunos casos, la víctima le suplica, no me tires, Claudio, no me tires porque quiero dar mi testimonio. Le habla un joven que está en la plataforma. A esta súplica, Claudio sonríe como diciendo, fíjense cómo me teme. Y es cierto, los poseídos por demonios en los días de Jesús también se estremecían porque los demonios los tiraban. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Está en Lucas 4, 33 al 35. Otro pasaje. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Lucas 9, 42. Vemos por la Biblia que el demonio es quien derriba. Jesús y los apóstoles siempre levantaban, fortalecían y ayudaban a aquellos que eran derribados por el demonio. Pero los tumbadores modernos quieren hacernos creer o hacer creer a sus seguidores que ellos en realidad están bajo la unción del Espíritu Santo. En ninguna otra circunstancia hemos visto más claro el pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo, como en estos encuentros en donde el Espíritu Santo es claramente blasfemado. Aquí está atribuyéndosele al Espíritu Santo lo que en los evangelios parece ser especialidad de los demonios. El Señor Jesucristo advirtió de este pecado cuando Él dijo, «De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno». Porque ellos habían dicho, «Tiene espíritu inmundo». Marcos 3, 28 al 30. Ahora bien, la estrella del video en cuestión ora al Espíritu Santo, dándole incluso la bienvenida al lugar y agradeciéndole por estar allí. ¿Le parece que esto es bíblico? Le dice, entre otras cosas, por ejemplo, «Quiero conocerte, quiero que me lleves, ayúdame a orar, a cantar, quiero recibir la unción». Esto contradice lo que el mismo Jesús enseñó sobre la oración. Lea, por favor, en Mateo 6, 9 al 13, cómo debemos orar. La Biblia no enseña ningún lugar que debemos darle la bienvenida al Espíritu Santo, alabarlo o pedirle algo. El Señor dice que debemos orar siempre al Padre en el nombre de Él, de Jesús. Los apóstoles y la iglesia primitiva siempre lo hicieron así. Tomemos el ejemplo. Leo textualmente lo que dice Lucas en el libro de los Hechos. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas». Hechos 4, 24 y 29. Al contemplar el famoso video, a lo largo de todo ese festival, Claudio no estaba subordinado al Espíritu como le corresponde a un auténtico siervo de Dios. sino que él mismo le ordenaba a su espíritu para que le diera doble porción a uno, y a veces triple porción al otro. En ocasiones decía que el tal espíritu lo hiciera con los que estaban a su derecha o a su izquierda, a los que estaban hacia atrás o hacia adelante. Pero, ¿es esto lo que enseña la Biblia, mi querido hermano? Llegó el momento cuando el mensajero, el humilde canal, decía él que era, se atrevió a decir que ahora exigía espíritu por toneladas. Yo le pongo aquí espíritu con minúscula porque desde luego que nadie puede manipular así el Espíritu Santo. La Biblia declara lo contrario. Dice que Dios da a todos el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Porque el que Dios envió, dijo Jesús, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida, Juan 3:34. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, sigue diciendo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 38 y 39. El único requisito que presenta la Escritura para que una persona pueda recibir el Espíritu Santo es creer en Jesús. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dicen Tito 3:4 al 6. Amigo, la salvación es un don de Dios, un regalo que el pecador obtiene al oír la palabra de Dios, al arrepentirse de sus pecados y depositar su fe en Cristo Jesús, recibiéndole como Salvador personal y todo suficiente. En ese instante Dios sella esa salvación, dándole también como don el Espíritu Santo. Por eso Pablo escribió a los Efesios, en él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1:13 y 14. Pablo le manifiesta a los Efesios que ellos recibieron el Espíritu Santo al oír el Evangelio y creer, arrepentidos, aceptando a Jesús como Salvador personal. Pero, ¿por cuánto tiempo recibieron ellos? ¿O hasta cuándo? ¿O qué cantidad de Espíritu Santo? Hasta la redención de la posesión adquirida. El apóstol no dice que será hasta que reciban una segunda unción, fresca y poderosa, suministrada por Claudio o por cualquier otro milagrero. Pablo afirma que es hasta la redención. Naturalmente, la redención física total en el momento del arrebatamiento de los redimidos, y todavía esto no ocurrió. En el mismo video usted podrá escuchar, o si asiste a alguna de estas conferencias, porque ya estarán en su ciudad, al orador, cuando usted lo escuche, usted le oirá decir, hoy muchos van a conocer al Espíritu Santo. Pero usted sabe que el Espíritu Santo es un don de Dios para aquellos que, habiendo oído la palabra de Dios, se arrepienten de todo corazón, confiesan sus pecados al Señor y reciben a Jesucristo como Salvador. Este orador no habla de la necesidad de arrepentimiento ni una sola vez, ni de la fe en Cristo Jesús. Durante 2 horas mantuvo a la gente saltando, brincando, mostrándole su poder para tumbar gente, soplar, tirar el saco, ordenarle al espíritu que hiciera esto o aquello y ahí había que ver cómo el espíritu le obedecía. Como si esto fuera poco, este orador también contó que tuvo una visión de Jesús, que lo vio y habló con él. Pero lea lo que dijo el Señor Jesucristo sobre la posibilidad de verlo a él en visión. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 39. Esta declaración solemne del Señor se refleja, por supuesto, a la hora de mayor crisis en el planeta, cuando los ejércitos del mundo rodearán a Jerusalén en el filo de la gran tribulación. Y los judíos clamarán buscando socorro divino. Será entonces cuando lo verán llegando con poder y gran gloria, según Mateo 24:30. Obviamente, si Claudio vio a Jesús, debe ser otro. Otro Jesús, que nada tiene que ver con el Salvador. Porque si el Señor dijo, desde ahora no me veréis, y estipuló un tiempo que todavía no se ha cumplido para verlo, cualquiera que pretende ser Jesús en visión o real siempre será falso, porque Jesús no se contradice. Pero hay más contradicciones. El orador le dice a su audiencia que saldrán de ese lugar borrachos en el Espíritu. Pero en el día de Pentecostés, Pedro contradijo a quienes justamente sugirieron que los 120 hermanos que habían recibido el Espíritu Santo estaban borrachos cuando descendió sobre ellos el poder de Dios. Leemos así, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2, 15 y 16. Pedro no sólo contradice a quienes pensaban que ellos estaban ebrios, sino que también agregó que en ese día se había cumplido la profecía del profeta Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Este derramamiento jamás volverá a tener lugar, ya que cuando una profecía se cumple, no se vuelve a repetir. La cita de Joel mencionada por Pedro en Hechos 2, versículos 17 al 19, tuvo cumplimiento en el día de Pentecostés. Dice, «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán». Mientras que los versículos 19 al 21 son todavía cosa del futuro. Que Pedro citó también, pero todo corresponde al tiempo final, porque los tiempos finales comenzaron con la venida de nuestro Señor. Como si las contradicciones fueran pocas, el flamante mensajero de Dios, dice el ser, comenzó a decir, canten en lenguas, comienzan a recibir la diversidad de dones, ahora, todos, ahora mismo. Pero la Biblia dice, pero todas estas cosas las hace uno mismo. Uno dice, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, no como Claudio, como el Espíritu quiere, según 1 Corintios 12, 11. Es Dios mismo quien se reserva el derecho de repartir a cada uno como él quiere, de tal manera que usted no recibe un don porque lo demande, lo desea o lo pida, ya que por ser don es Dios mismo quien se lo ofrece y se lo da. Si pudiéramos recibir algo a pedido por orar, gemir, llorar o anhelar, ya no sería un don, un regalo, sino algo que adquirimos o tal vez compramos o lo que fuera. En otra parte de su alocución, este hombre dijo, Espíritu Santo, a ti te damos la gloria, la alabanza, la adoración en el nombre de Jesús. Pero el Señor Jesucristo afirmó, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 13 y 14. Si quieres saber algo acerca de determinado predicador, evangelista, conferencista, milagrero, sanador o lo que fuera, mira siempre sus enseñanzas con la regla de la palabra inspirada, la Biblia. Cuando las contradicciones son muchas, esto indica que alguien está equivocado. En este caso en particular, se trata de la Biblia o Claudio. Obviamente usted ya sabe quién está en el error. Jesús dijo en su oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. A voz en cuello, el hombre, micrófono en mano, gritaba a todo pulmón. La misma gloria que estaba en el monte Sinaí se encuentra aquí hoy. Mientras que dice la Escritura, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Éxodo 24, 15 al 17. No se sabe exactamente cómo era esa gloria, porque aquello era un espectáculo que los israelitas no podían mirar y que les inspiraba un gran temor. Tal vez este milagrero está refiriéndose ahora a algo que ve y que tiene que comunicarle a sus seguidores, aunque los demás nada vieron, salvo por supuesto la luz de los reflectores que enfocaba en su cabeza calva, que ciertamente también brillaba. Luego dijo que lo que se sentía en esa reunión era lo mismo que sintieron los ejércitos de Israel cuando rodearon y conquistaron a Jericó. Pero la Biblia no dice en ningún lugar que tales manifestaciones se darían en la iglesia, ni que los muros caerían al sonar las trompetas. Luego continuó, todo aquí o todos tenemos un solo deseo, queremos más. No estamos conformes con lo que hemos experimentado hasta ahora. Dios está visitando Argentina, no quiere que se conformen con lo que ya han recibido. Ahora bien, ¿qué es lo que el cristiano ha recibido? Cuando recibe a Cristo Jesús como Salvador personal, y la Biblia dice sobre Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, Colosenses 2, 9 y 10. Cuando nuestros primeros padres estaban en el Edén, Dios los rodeó de todo. No les faltaba nada, absolutamente nada. Me refiero a Adán y Eva. Pero vino la serpiente y le sugirió a Eva que había más, mucho más, y que ella debía poseerlo. Eva cedió a la tentación, tal como hoy sucumben muchos ante la serpiente que ahora se presenta vestida de traje, corbata, reloj y alhajas relucientes, con un vocabulario impecable y música subliminal, para lograr lo que Lucifer obtuvo en el huerto del Edén. Estos gurú, en turno, no necesitan más que una audiencia ávida de algo, de más poder, más salud, más riqueza, más fama. Satanás, el seductor por excelencia, ha persuadido a muchos hombres para que busquen algo más. Nadie ignora el éxito que ha tenido. Ha hecho sucumbir a muchos hombres que por años parecían disfrutar del perdón de Dios. Después de años de ministerio, repentinamente descubrieron esa nueva fuente de poderes, de nuevas verdades, mayor luz para comprender lo que antes no entendían. No se dieron cuenta que era la vieja fuente de la cual bebieron también Adán y Eva, y el tercio de los ángeles, que son hoy los demonios, también lo hicieron. Es la misma fuente del engaño de Satanás. Pablo nos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 7 y 13. Pero todas estas palabras y estas enseñanzas estrictamente bíblicas son pasadas por alto, por querer más y más, una doble porción de la unción, o tal vez una triple, claro, dependiendo de lo que el gurú de turno decida. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.